Amor, qué pena, no supiste valorar lo que te di, ni lo que por ti sentí, y me dejaste sin razón por un cualquiera. Estoy seguro que la vida te va mal después de mí, porque yo te consentí y te trataba como toda una princesa. Ya no interesa, me desarmaste el corazón pieza por